Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Qué calor en la ciudad. ¿Qué, cómo? Qué calor en la ciudad. La ciudad, yo no sé si en la ciudad, pero yo tengo la temperatura corporal a 47 grados. ¿Fahrenheit, Celsius o Kelvin? Kelvin. Kelvin Klein. Kelvin Klein. Bueno, qué lindo día igual, ¿eh? Estamos con el aire acondicionado, pero una vez que salimos afuera nos mata el... No la humedad, sino el calor, pero no nos importa. Estamos acá como cuales guerreros que van a enfrentar al peor... De los adversarios. Sí o no. Estamos en Tom Pablo, en FM La Bemba 91.3. En el cojalón de Frolista, diría algún francés o amigo nuestro cercano, César. ¿Cómo andas, Maxi? Muy bien, la verdad, comparto la sensación de calor, porque soy un ser humano, aunque no lo parezca. Y quiero saludar también a mis compañeros, Dani, Pablo, ¿cómo están? Hola, Maxi, ser humano amigo. Muy bien. Hola, alienígena. Muy buenas tardes, Maxi, una calurosa tarde, ¿eh? Pero bueno, estamos acá, firmes. Como rulo de estatua. Firmes y dignos. Firmes como rulo de estatua. Eso era para la semana pasada. Che, bueno, el calor nos lleva a mentalizarnos. A pensar de más, claro. O a no pensar. Claro. Yo tenía pensado decir qué juguete añorás de tu infancia. Y se relaciona mucho con la fiesta, ya que se vienen... El añorás, ¿viste? La infancia, la melancolía. Está muy juguetón. La cañita que no prende. Está muy juguetón, Mariano. Ya el otro día con el tema del regalo, ahora con el juguete, ¿no? Sí, me estoy ayornando de sensibilidad para las fiestas. Yo le voy a contar. Cuando era muy chico, me regalaron un traje de soldado. Era un cartón de la dimensión de... Vamos a suponer 1.10 m x 60, que traía gomitas incrustadas en el cartón, y ahí venía una bazuca, un casco, un chaleco. La bazuca tiraba unas balas de plástico que eran del tamaño casi de un resaltador, y una pistola, una funda de la pistola, claro. Y era un traje de soldado. Y cuando yo era chico, los soldados no representaban, claro, cuando había, no representaban lo que representaron después, un tiempo después. Entonces era como algo muy lindo. Nunca más lo vi. Una cosa así me parecía muy interesante. Así que si añoras eso. Añoro eso, exactamente. Bueno, vamos a ver si con la producción podemos conseguirte algo, porque gracias. Le pusiste una cosa solemne al relato, que bueno, vamos sí, a ver. Sí, nos estamos poniendo en movimiento para ver si podemos conseguir ese traje de soldado. Yo, uno de mis mejores regalos que tuve en la Navidad, ¿recuerdan la nave de los Halcones Galácticos? ¿Cuál? La nave de los Halcones Galácticos. Seguramente la plateada, o blanca. Es un nene. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 27. Ah, es un nene. No es tan nene, pero la verdad que... Halcones Galácticos. Estabas medio avanzado ya en esa época. Estoy ahí más o menos. Yo nunca vi ese programa. Yo estoy más en la época de He-Man. Claro, yo también. Mytor. Tenía un gorilita que se llamaba Monkey Donkey, que era un monito que se podía meter el dedo en la boca y... Ah, sí. Y las orejas. En el ombligo. Ah, las orejas también, ¿no? Sí. Ese monito, yo lo tenía así tipo mascota, el monito para todos lados. re dulce, ¿no? Todos tuvimos como un juguete sí. que nos acompañó. La nave, hablando de espacial y nave... Todos fuimos dulces. La nave espacial de Playmobil. ¡Uy, qué bueno! Playmobil, qué bueno está. Sí, me divierte porque tenemos un ritmo acorde a la temperatura. Claro, no pueden esperar que vayamos más rápido porque estamos en el espacio claro. sideral. Y el otro es una, viste que había unas caritas que eran de goma, que le ponías los dos dedos, sí. el índice y el... El mayor. Y el mayor, y después el pulgar, ¿no? El dedo gordo sí. es el pulgar. Y le dabas movimiento a unas bocas, que eran mayormente como una especie de pelotas. Venían de un dibujito animado que eran unas pelotas. No me acuerdo de eso. Sí, creo que... Yo hablando de Playmobil... Llegaban los juguetes que llegaban a mi casa y bueno, había que disfrutarlos. Hablando de Playmobil, ¿qué significativo esto? Porque ya me regalaron la... ¿Tenés vos una especie de pelo de Playmobil? Bueno, gracias, Mariano. Era el helicóptero de la Cruz Roja en Playmobil. La de la semana pasada. Bueno, y yo ahora me recibí. En el morral te trajeron el libro de matemáticas, el de. El bolso fue de buenísimo. La Cruz Roja y el. ¿Por qué será que dirigió enfermería, no, Maxi? Sí, ¿eh? Sí. Me condicionaron. Claro. Así que. Entonces. Estuvo bueno ese regalo. Sí, bueno, después lo de He-Man todos. Sí, He-Man todos. Pero más los malos tenían como mejores cosas, porque tenían que cambiar la cara uno. ¿Cómo se llamaba el malo de He-Man? Esqueleto. Bueno, dicho eso... ya que estamos al fin, vamos a mandarle un poquito, sí, porque entre el calor y el aire acondicionado que nos está matando, vamos con una segunda consigna que se me dio por hacer con este tiempo que me ayudó. Tres deseos para el año que viene, no para este, porque ya está. Recordemos que estos son nuestros deseos, porque terminamos hoy el año... Sí, por eso recordamos, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y que se puede comunicar con nosotros a todo un palo, exactamente a la radio La Bemba, al teléfono 5031-4713, si lo digo como si fuese italiano o argentino que fue a vivir mucho tiempo a Italia y que hablan estirando la E y dicen 5031 o al 4713, lo dije como el culo, vamos sí, de vuelta. Repetímelo bien. 5031. Espere. Sí, la lapicera, dale. Espere, agarre lapicera, papel en mano. Sí. Llega el servicio de catering al centro. Y seguimos con el 5031-4713, interno 640. Muy bien, ahora sí. Si no, puede entrar al Facebook, poner me gusta en Habemus Radio 01, el del logo verde que tiene una notita musical. Y si no, en www.labemba.com.ar. Bueno, tres deseos para el próximo año, Maxi. A ver, Pablo. Déjame no pensar. Sí, exactamente. La verdad que tres deseos. Bueno, uno es salud para todos, ¿no? O sea, para toda mi familia, para no ser tan egoísta y poder compartir toda mi familia. Después, bueno, poder reencontrarme con una personita que para mí es muy importante, que es mi hija, se llama Daniela. Y el tercero, poder encontrar la felicidad, ¿no? En algunas cosas que a mí me gustan, que es la vocación, como cantar, ¿viste? Como no poder encontrarle la vuelta a esas cosas que me hacen bien y me gustan. Y bueno, creo que esos tres deseos son para este año que viene. Bien, bien. ¿Y para con los otros tiene algún deseo, algo para con las otras personas, con la sociedad? Ah, sí. Con el prójimo. Claro. Sí. Para no ser tan personalista. Sí. Que les caiga bien. No, porque este año se vienen muchos cambios también, ¿no? Hay elecciones, ¿no? Y sí, en River hubo elecciones, perdió Pasarela. ¿De qué me está hablando? Se sabía que iba a perder igual, ¿eh? Bueno, que haya una estabilidad, ¿viste? Que haya trabajo y eso. Más que eso, trabajo y un poco de conciencia, ¿viste? Con el tema de la violencia. Hay mucha violencia en la calle, mucha locura, ¿no? Es como que cada día que se ve un diario o algo, ¿viste? Siempre hay alguien muerto, cosas, ¿viste? Espantosas que aparecen, ¿viste? ¿No? Mucha violencia, ¿viste? Contra mujeres, contra hombres, ¿viste? Y, bueno, contra chicos ni hablar, pero los animales. Sí, también los animales, ¿viste? Basta de violencia sería. Sí, la verdad que eso creo que sería importante, ¿no? Y repito lo que repite Mariano siempre, que no tiren petardos. Minuto. Ah, no, perdón. que no tienen petardos muy fuertes que asocian a los animales, a los perros, que los ponen como locos. Sí, por favor, por los favor. Los luminosos, todo bien. Claro, por favor, no asusten a los perros. Bueno, y yo tenía tres deseos de tres distintos ángulos, tigres, o puntos de vista. Sí. Uno, egoísta, que es el mío, que pido salud. Segundo, familiar, que pido unión. Y tercer, universal, que el ser humano se porte un poquito mejor con la Tierra. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Señor Mariano. Yo tengo uno que es principalmente que mantenga la continuidad con respecto al desengranar todo el conocimiento de mi cabeza, que eso lo dice el tiempo igual, pero ir por el buen camino de la senda del Señor. Me creo que me está haciendo mal el calor. Vamos de vuelta. No, en verdad que todos los comedores que existen, todos los lugares que ayudan a la gente que realmente no tiene mucha capacidad, les llegue la ayuda que necesitan desde un gobierno. Después, que haya, por ende, obviamente, que haya menos hambre en la gente, en la calle, sobre todo, la que está ausente de techo. Y después, casi en lo mío, sí, la salud predomina en todos los deseos mayormente. Pero el tercero siempre es un deseo que lo hago siempre en los cumpleaños y eso, o sobre todo en el... ¿Viste cuando se te cae la pestaña? Sí, bien. La suerte. Exactamente. ¿Usted juega eso? Sí, obvio. Voy, el huesito, cuando le toca el hueso al pollo. Pestañas, el pollo. Exactamente. Siempre pido que uno de mis tres deseos, si me toca a mí, uno de los deseos es para el otro, que se le cumpla un deseo al otro, ya que no le tuvo la suerte de que yo me lleve la parte completa del pollo o la pestaña, que es se te cumpla como uno. Tirar el ramo en una fiesta de casamiento. Exactamente, de esos tres elijo dos míos y el tercero es para que se le cumpla alguno de los tres del otro, porque soy un amor de persona. Qué buen tipo. La verdad que sí. La así, verdad así, que no parece. Como diría Iorio, limpiar karma, todo el karma que uno tiene que limpiar. Está, la verdad que de lejos no parece, ¿eh? Pues salud, bueno. Dinero y sexo. Y bien. Más salud que esa. A mí se me cuesta, viste, o sea, me cuesta un poco, ¿no? Esto de los deseos, viste, estaba pensando porque es como que yo vivo muy el día a día, viste. Y creo que los deseos que yo tengo, viste, es como que son muy diarios, se van renovando día a día. Pero me cuesta mucho, o sea, pensarlos para el año próximo, que bueno, no falta casi nada, días nomás, pero es como que estoy más como, ¿no?, conectado hoy en día a los deseos que tuve este año y que hoy los estoy viviendo, ¿viste? ¿No? Así como, no sé, siento como un agradecimiento eso, ¿viste? Se te está dando todo lo que vos querés, de a sí, poco. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, estar acá es un deseo también, así que... Un deseo cumplido. Sí, y la verdad que lo estoy viviendo. Bueno, yo lo que deseo es salud para todos, para mí, para mi familia... felicidad para todos, me parece que podemos compartirla. Creo que hay demasiada felicidad guardada como para que todos tengamos un poco. Y creo que por último, seguir con estos proyectos, o sea, que sea tan gratificante los proyectos que tengo para mí que los puedo compartir con todos. Muy bien, bien por ti. Gracias. Bueno, ya que estamos en la cosa... Gracias. Muchas gracias. En los fines de año, las navidades, que estamos a 11 días exactamente, perdón, 8 días, de la Nochebuena y la Navidad, viste que siempre pasa el accidente, viste, la pirotecnia mal prendida, el hospital del quemado labura full, ¿eh? El Santa Lucía ni hablar, y siempre hay una cicatriz que queda, ¿no? De esa Navidad. Yo por suerte no tuve ninguna. Sí, igual toquemos madera, ¿no? Salvo de Navidad, para atrás, todas. Decime esa historia atrás de esa cicatriz que vos tenés. No sé si Navidad, pero en alguna específica. Bueno, yo era Maxi. Muy muy pequeño y... ¿Hace dos años? No, hace un par de años más. Bueno. Dígame. Tenía 5 o 6 años, ¿no? Y mi vieja prepara la tabla de planchar y se va... No sé a buscar qué, no me acuerdo. Es un. El apresto, ese bueno. Agua que hace que. Que bueno, quede todo duro. Y yo agarro y no sé por qué, enchufo como para ayudarla, ¿viste? Enchufo la plancha, la dejo como se debe dejar. Sí. Para no quemar nada y veo. Vieron que las mesas de planchar, las tablas de planchar, vienen cruzadas. Sí. Los las patas. Las apoyaturas. Y bueno, anote maestra, apoyaturas. Escúcheme. Qué jugador. No, lo peor fue sí, la verdad es que si no la... Si no fuera que es un compañero, un amigo, como, dígame. Sí. Bueno, formaban un triángulo y a mí sí. Se me ocurre saltar a través de ese triángulo. Ah, boludo. Hacerme el atleta. ¿Y qué pasó? Se cayó la plancha y se cayó en mi espalda. Y sí, no es para menos. Por eso las jorobas que te predomina hoy por hoy, ¿no? No, lo tengo en la parte lateral del dorso. ¿Por eso no se saca la remera? ¿Quedó la marca, de la plancha? Quedó como una rayita. No. Encima tu hija re tranquila o no, pero estando, viste, diciendo, mirá toda la ropa que tengo para planchar, volvió y te hago vos gritando. Claro, con la plancha encima. Con un esfuerzo. Qué error. Así Pablo, puede. ¿Tenés alguna? Sí, yo la verdad que tengo tres cicatrices bastante profundas, pero no, son todas prohibidas para mayores de 18 años. Para mayores de 99 años. Pero voy a contar la más otra que no, o sea, que no entra en esas tres, y eso es una que tengo acá. ¿Cómo se llama esto, Dani? Vos ayúdame, la parte de acá. El muslo, claro. Muslo. Derecho tengo tengo una cicatriz y un forúnculo. Sí. Y bueno, fue un forúnculo que tuve bastante tiempo. Pero es que salió solo, lo cortaste, porque para que quede una cicatriz le mandaste machuque. No, sí, tuvo que salir y bueno, se hizo un agujero, viste, se veía hueso. Y esa fue la cicatriz, una de las más... Va, una de las que pueda contar, porque después las demás son todas... Oscuras. Sí, son todas terroríficas. Yo tengo una en especial que fue especial por lo que vino después de la cicatriz. o del hecho que trajo la cicatriz. Yo estaba con unos amiguillos y estábamos yendo a buscar... una bebida gaseosa y teníamos que ir íbamos por la cuarta bebida gaseosa a llevar el envase. Y sin querer, uno de mis amigos iba revoleando la botella y le dio un árbol y cayeron todos los vidrios sobre mi cara, dando así una cicatriz en el ojo, una en la nariz y otra en los labios. Y saltando chocolate para todos lados. Qué bronca, ¿no? Demasiado. La cuestión que llegué al Ramos Mejía, la doctora me dijo, mirá, estuviste a medio centímetro de perder el ojo. Mirá qué bueno. A todo esto la muchacha era una doctora hermosa, la que me hizo. ¿La podías ver? Sí, era como un ángel. Yo estaba lleno de chocolate y no, lo que menos pensaba era hacerme el galán. ¿Cuántos años tenía? Tendría 20... Ah, un boludo grande. No, es el boludo grande. ¿No hubo síndrome de Nightingale? No, para nada. Explícale a la gente qué es Nightingale. Bueno, es el enamoramiento entre la enfermera o la médica con el paciente. Cool. Ah, bueno, eso me pasó, pero con otros profesionales. Tenés más punto con pro, le dijeron, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión que... La macana que yo tenía, ya les dije, ojo, nariz y boca. Y gasas en el ojo, en la nariz y en la boca. Al otro día yo tenía que ir a recibir mi diploma de la primaria. Dirán, pero a esa edad dijiste... Qué linda foto, ¿no? No, me estoy equivocando, no era 20 y algo, eran 10, igual no mucho menos, 18, 17 años. Porque yo terminé la primaria a la noche, sí, señores, la primaria a la noche. Sexto y séptimo grado juntos en el Pellegrini, iba igual lo hacía como... Un trámite. Era un trámite, ayudaba a la gente que estaba ahí también. Escúchame. Costó, pero... Sí. No, y mi madre, así con una vergüenza, y a la vez, y bueno, y es Mariano, ¿qué se le va a hacer? Me imagino tu niñez. Sí. Claro, para terminar esa edad es porque lo habrán echado bastantes veces de la escuela. Sí. Era un dichoso de que quería ir polulando por... Por diferentes escuelas. Y bueno, no, se nota, ¿no? Usted, sí, soy una persona. No, se nota, Leo, las cicatrices como... Sí. No tenía Cicatricure que auspicia en este programa. No lo auspician, pero igual vamos a ver si le podemos sacar una monedilla. No, ¿sabe quién auspicia este programa? Jardín de Infantes Tulipanes Rotos. Mirá vos. Y esas fotos, Marian, que estabas todo emparchado entonces. Sí. Estaban todos, pasaban Ramírez, pasaba el video, le daban el diploma, la madre chocha, foto con el director o que quien sea, no me acuerdo quién era. No tenía mucha visión ni ganas de mirar, ni que me mirara mucho menos. Y desde abajo de la mesa lo recibiste. No, encima era en el patio, del colegio. Qué buen momento ese del diploma. La verdad que ese momento del diploma fue, no sé... Para mí, yo cuando terminé la secundaria, es como que había ganado el mundial. No sé. Pues imagínate, para mí que lo termina en la noche. Era como que... El 86, porque agarré el diploma, viste, con una bronca. ¿Entendés? Lo arrugaste. Re contento. ¿Lo gritaste gol? Sí. Y hacía así con la mano, corte, viste, tipo. Tomá. Tipo el Oscar, viste. Decía, te juro que. Vos sos de emocionarte rápido. No, eso no es nada. Cuando me fui de viaje de egresado. Saqué 1.10 en el colectivo. No. Ese día de viaje de egresado fue terrible. Me subí ¿a dónde fuiste de viaje subí egresado? Micro, no, y ya me iba a Bariloche. ¿Fuiste a Bariloche? Sí, no, ya, viste, no lo puedes creer, ¿no? Estás emocionando. No. Ya sí, está llorando, fue, ya le pienta un lagrimón. Fue hermoso. Fuiste, no me digas que fuiste con Domingos para la Juventud. No. ¿Quién fue con Domingos? Nadie de la mesa. No, no. Afuera en la pecera menos. No, dicen que se iba. Conozco gente. Ellos viajan en avión. Prendimos una bengala, viste, para, o sea, parecía la cancha. O sea, que fue re emocionante. Fue un momento. Volviendo a la cicatriz, ¿vos tenés alguna? Yo tengo una. Desarrolle. Vivía en el campo, tenía un alambre púa lindante con el lugar donde vivía y dije, ¿por qué si las motocross saltan montañas, por qué no hacerlo con mi bicicleta? Voy a hacer una montaña más chica. No, boludo. Hice una montaña de escombro, tomé un bión con la Aurorita, le pegué a la montaña, lo que vi cuando iba, la sensación era que yo iba pedaleando en el aire, como los dibujitos animados, y el alambre de púa estaba bajo mío. Y caí como un peso muerto con la bicicleta arriba del alambre de púa y me hice como 20 puntos en la pierna. No. A la mierda. Lo peor era que estaba solo, tenía 8 o 9 años, y hasta las 10 de la noche llegaron. ¿Estás abierto? ¿Eh? ¿Con la cicatriz? Sí, sí, me puse azúcar, lavandina para tratar de cortar la sangre hasta que llegaron a llevarme al hospital. ¿Qué se tenía que haber hecho en ese caso, Maxi? No, lo que hizo está muy bien. ¿Está bien? Sí, sí. ¿La lavandina? ¿Para? ¿La lavandina? Sí, pues usó lavandina. Cualquiera. No había alcohol. Ah, bueno. Y bueno, no había alcohol. Alcohol va a haber en esta fiesta, seguramente. Trátenlo con moderación. Y hablando de fiestas, hoy tenemos el último programa del año. Lo vamos a hacer bien festivo. Y para hablar de festividades, tenemos todo música con respecto a festividades. Estamos escuchando a Louis Armstrong. ¿Set you Santa Claus? Me pregunta, ¿eres tú Santa Claus? Yes, yes. I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Shoe is dark out, ain't the slightest spark out upon my clacking jaw. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling. Or could that be growling? My legs feel like straw. Yeah, my, oh me, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hang in the stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, cause I know you're there. We don't believe in no goblins today, but I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One beacon I'll try there. Oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, I paid him my knee. Say that's you, Santa Claus. That's him, all right. Como cual noticiero, uno de los mejores programas. Seguimos acá. El momento de la seriedad, del asombro, del asombro, del cual uno descubre de que hay un mundo más allá que uno vive. Vuelve el tema de Superman. Seguimos en La Bemba 91.3. ¿Qué tema de Superman? No, no es de Superman. Pero parece el tema de Superman, ¿viste? Maxi, ¿qué tenés para la galleta de todo un talo? Bueno, cosas que sorprenden siempre hay. Así que... Perdón. No se olviden de que si necesitan decirnos algo o si nos quieren invitar a comer... Por favor, llamen al 5031-4713, interno 640, ¿sí? Ahí pueden llamar y comunicarse con nosotros, con Marcos, que tiene una voz espléndida. Si quieren escuchar la voz de Marcos, llamen. Sí, si quieren, no dejen ningún mensaje y hablen con él, es lo mismo. Pero tenemos un teléfono, es el 5031-4713, interno 640, para todos los oyentes. Hacer visitas a domicilio también. Exactamente. Sigue lleno de chicos, el estudio, se los ve por todos lados. Y por las fiestas, porque... Sí, esperá, papá, que vengan ya las colonias, abran ya las colonias, por favor. Los por niños. Dios. Sí. Maxi. Bueno, cuesta creer que existan casos de estas características en el mundo actual, pero una mujer de 82 años llevaba un feto calcificado en su vientre de hace más de 40 años. ¿Calcificado? Claro. ¿Y quemado? No. No. Se hizo piedra, digamos. ¿Calcificado? Para que los oyentes... ¿Y se quema? Calcio. Calcio, calcificado. Ah, entendí, calcificado. Cuando es quemado es calcinado. Calcinado, ah, bueno. Claro. Chau, chicos. Cocinado. Mal por mí. Bien. Bueno, ¿qué opinan de esto? Impresionante. ¿Se sabe quién es el padre? No, debe estar muerto. El fantástico ese que es el de piedra. Ah, la mole. La mole, exacto. Pero ¿cómo que quedó hecho una piedra dentro del cuerpo? Claro, no nació nunca. Absorbió mucho calcio de la madre. Y se volvió una piedra. Y la madre totalmente... Claro, no lo sabía esto. Y no lo pueden sacar. No tiene síntomas, por eso. No se dio cuenta. Pues es asintomático. Ah. Entonces... Bueno, pero ahora que lo descubrió, ya lo puede sacar, ¿verdad? Claro, deciden si sacarlo o no, porque por ahí puede poner... Dañar mucho a la madre. Claro. Porque tiene 82 aparte, años la señora. Claro, y lo tenía no hace 40 años. No aguanta una cesárea. Hace 40 años, 42 años tenía cuando se embarazó. Ah. Además, si lo sacan, debe ser viejito ya el bebé. No, eso... Dale, seguí. Para dale. Un adorno de mesa. ¿Qué piedra este pibe? Sí. Un florero. Esperan miles de turistas en la costa atlántica. Millones de argentinos van a viajar con motivos de este feriado de 24 de diciembre y 31. A 8 días, ¿no? Miércoles que viene. Sí, sí. Mucha gente viajando. Mucha gente no va cuidado a ir. Cuidado las rutas. Lunes no y martes corran. No va a ir a trabajar mucha gente, ¿no? Exactamente. No corran. Van a llegar igual. 10 minutos más, 10 minutos menos. No hace... La suegra va a seguir estando, claro. Y los nenes faltan muchos años, claro, para que crezcan. No sé, que bánquenselo. El cordero puede esperar, ¿eh? Claro, traten de llegar, que es lo importante. Hay mucha gente que ni siquiera llega, ¿no? Así que lo importante es llegar, chicos. Muy bien. Seguimos con cosas que pasan en China. Siempre en China pasan cosas raras. Exactamente. Me doy cuenta hay que... chinos, inclusive. Agradecerle a China. Que me da material. Todo el material que te ha brindado al correr de este año. Estoy pensando en los años que llevo de esta radio, que sí. Son menos de uno. Sí. Y la verdad que todas noticias... Tenés para el futuro. Claro. Así que espero que pasen cosas en China que me lleven a hacer este trabajo. Tenemos que desde la radio... Perdóname, Pablo. Tiene un origen chino, ¿no, Maxi? Parece, ¿no? ¿Yo? ¿Somos achinaditos? ¿Viste? Sí, pelito duro, así... ¿Pelito como... duro? Mirada perversa. ¿Cuándo claro. Le tocaste el pelo a un chino? Siempre. Yo voy al supermercado y digo, hola. Y se ve la seña igual, ¿eh? No, pero la gente se imagina. Nace... Bueno, estamos tratando de juntarte la guita para un viaje a China. Bueno, yo traigo dale. Mucho material para dale, ustedes. Dale. No te interrumpo más, última vez, vamos a ver si podemos ahorrar el viaje de que la plata que nos está sacando de la producción. Lucas, que todavía no vuelve de Israel. Continúa. Muy bien. Nace un cerdito con dos cabezas en China. Qué lindo. El pobre cerdito presenta dos cabezas fundidas, con dos narices, dos bocas y tres ojos. Comparten un ojo. O sea, no llegó a ser completamente de dos cabezas, ¿no? Pero, Pero el circo va... Sí, igual los médicos dicen que no le deben mucho pronóstico de vida, o sea, va a morir joven. Pero ve de los tres ojos, respira por... Por las dos... Estos son todos los experimentos, ¿no? Porque viste que suele pasar, si no me equivoco, señor ¿Cómo? Doctor, si no me equivoco, que a veces cuando hay alguna malformación así, es visible, pero hay un solo ojo que tiene iris, por ejemplo, de dos narices que hay, una sola tiene conectada la vía respiratoria. Digamos. Claro, que tiene la vía respiratoria. Que visualmente uno se ve que funciona y otro que no funciona. Exactamente. Uno que es vestigial. Este muchacho es un maestro. Muchas gracias. Entonces, acá no es el caso. Acá pasa que los dos tienen sus funciones activas. Exactamente. Esto se llama policefalia. Poli de mucho. Y cefalia por cosas. Sí. Estoy haciéndole señas a los bomberos voluntarios que están pasando por afuera, que nos están saludando. Sí. Se escuchó una carabina, ¿eh? Bien. Bueno, dice el médico que cuando intenta succionar la leche, vacila con cuál boca hacerlo. A veces la boca quiere chupar la tetina, mientras que la otra intenta chupar el pezón. Qué rico. Qué rico para que se imagine cosas. Bueno, ¿qué opinan? ¿Usted qué se imagina? Dígame. Nada. ¿Cuántas bocas tiene? Tiene dos. Por favor, que te gusta. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando, sí, bueno, espérame. Bien. Eso pasó en China. Sí, no le den buen pronóstico al cerdito, pero bueno, es una cosa bastante curiosa. Sí, está. Bueno, es raro. La verdad que son raros los chinos. Y los cerdos chinos más. Temperatura récord en este momento en Buenos Aires. Estamos en los 37 grados. Sí. ¿Por qué siempre cuando ahí empieza el calor siempre está el mismo... eslogan? Eslogan o sino la misma parte esa que dicen, que hacen los... informe con respecto a se corta la luz, la cadena de frío, y te empiezan a mostrar todo, el yogur. ¿Y porque es tan fácil hacerlo? Es tan fácil hacerlo. Tenemos que hacer un programa de informes al pedo. Claro, ahí está. ¿Cuál sería un informe al pedo, Maxi, para usted? Y acá tengo una noticia pingantona que... A ver. Mándamela. Que fue un estudio que se hizo en la UBA. Sí. No, bastante al pedo, digamos, ¿no? Como... Bueno, el título de la noticia dice así: el 60% de los hombres prefiere alinear sus pupilas hacia la cola de las mujeres antes que a sus pechos. Bien. Tiene algo que ver con lo de otra vez, que decías que se miraba más los... ¿no? Claro. No, la otra vez te alargaba la vida. Mirarle los pechos. Claro. Sí. El dilema... Por eso la gente se muere joven, porque mira más otra parte, ¿no? ¿Me dejar hablar? Sí, perdón. Carajo, mierda. El dilema ha encontrado respuesta. Miramos más a las mujeres cuando vienen o cuando van. O sea, el estudio acaba de ser publicado en una prestigiosa revista científica Archivos del Comportamiento Sexual de la Academia Internacional de Investigación en Sexo. Los resultados aseguran que si a los hombres le dan a elegir entre cola y pechos, el 60% va a alinear sus pupilas hacia la cola. O sea que preferimos verlas pasar. ¿Cómo está la mesa acá? ¿Qué dice? No sé si podemos hablar. No. Ahora pueden hablar. ¿Puedes? Bueno, gracias. Yo creo que sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí. Por eso la gente se muere joven, porque vos antes, la semana pasada decías que el que miraba más pechos tenía más larga vida, no sé, una cosa así. Claro. Bien. Empecemos a recrear esta vida. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Bueno, ya lo dijo la Mona Jiménez, la ciudad es un infierno. Ah, creí que cuidó la bombachita. No. Cuidado la bombachita de Ricky Maravilla. Ah, bueno. Es un gran conocedor de la cumbia de esa época. Vamos de vuelta un poco de música festiva que tiene que ver con los villancicos. Sí. Después en el próximo bloque vamos a hacer una mesa más redonda de la que tenemos, no por la periferia de nuestros abdómenes, sino por la manera y la forma de diseño que tiene la mesa, ¿no? Ya llega Pablo, que se fue a comprar una gaseosa y lo tenemos... ¿Vino Pablo hoy? Sí, obvio, sí, vino. Ahora nos vamos a escuchar un poquito de Traveling Wilburys, ¿sí? Valburys. Sí, ¿saben qué es esto? Wandered around, nothing more than time on my hand. I was lost in the night with no sight of you. At a time it was so blue and lonely. Sí, llegó Mariano Clos. Pero antes tenemos mensajes. Vicky, felicidades para todos. El equipo que está de fiesta, dice. Sería el equipo de Habemus Radio que está de fiesta terminando este año. Que terminen muy bien el 2013 y comiencen el 2014. Y los esperamos en enero. Besos a todos. Gracias, Vicky. Un beso de todo. Un palo para vos. Hola, bien amigos, es un muy buen momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están los niños? Parece un corso para niños. ¿Qué tal la gente de ¿Para dónde corres? ¿Qué tal el aire acondicionado? Qué bien se te ve, qué bien se siente. Es un muy buen momento. ¿Cómo está Mariano? ¿Qué tal Maxi? ¿Vas a hacer los horóscopos al mismo tiempo que yo hablo? Muy bien. Decime Leo. Leo. Ven, ¿cuál tenés primero? Bueno, vamos con Leo. ¡Vamos con Leo! ¡La tiene Leo! Este es... Ese Leo, el signo. Nos saluda Leo desde afuera. Es un muy buen momento para que digas, Leo, dame el horóscopo, zodiacal, otro niño mojado que viene de la colonia. Bueno, para Leo, para un futuro padre, así se avanza en la vida. Primero uno cree en los Reyes Magos, luego uno no cree en los Reyes Magos, y al final uno es un rey mago. Exactamente, yo quiero ser Melchor. ¿Qué signo quiere? Dígame Aries, que yo soy de Aries, que cumplo en marzo los años y... Bueno... ¡Vamos con Aries! Vamos con Aries. Aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja eternos instantes. ¡Wow! Se me cae un lagrimón. Yo sí. quería aclarar que estos horóscopos que traje hoy... ¡Esto es real! Claro, bueno, aparte de eso, son dedicados a la Navidad. Exactamente. Y al Año Nuevo. Bueno... ¿No tenés nada para Papá Noel? De Tauro, decime, Tauro, por favor, Maxi, sí. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. Rojo y blanco. Muy bien. Rojo y blanco, ¿qué sería eso? ¿Qué tiene que ver? Morón. ¡Ya tiene el casito, morón! Es retrucho, se lo como... Vino Pablo, che. Acá está Pablo con nosotros, la tiene Pablo. Se la pasa Maxi, se la tocan todas, Daniel. Maxi, se la sigue tocando. ¡Ahí está! ¡Los niños saludan! ¡Griten, niños! Muy bien, gracias a los niños presentes. No se escuchó, no, griten. No. ¿Quieren gritar? Griten. Eso es lo que quiero, gracias. La energía. Rock la and roll. La gente se desmaya atrás de cámara. No tenemos cámaras. No. Voy a buscar una coche, ahí vengo. Bueno. ¿Qué auto tiene, Mariano? ¡Uso tres! Ahí viene, mira, ahí viene. Me saludan los chicos de camioneros, sindicato de camioneros, con el claxon, como me gusta estar arriba de ellos. Bueno, dígame otro. Sagitario, no sé. ¿Cuál seguimos? ¡El calor avasallante! ¡Nos está desintegrando! ¡Es un muy buen momento para que me abaniquen! ¿Sabes qué pasa, Maxi? Mariano no quiere hablar de fútbol. ¿Por qué? Por eso te dice que hagas los horóscopos. ¡Y bien, amigos! ¡Es un muy buen momento! ¿Por qué él dijo que iba a salir campeón Ñuble? ¡Pasa eso, mediático! Sí, es verdad, se escuché. Está enojado. No, están equivocados. Se enojó. Están equivocados. Se enojó, Mariano. Yo dije que salía... Las enseñas, no, ninguno se anima a hablar, me parece que tiene problemas. Estamos buscando la cinta. Tiramos un signo. Géminis, que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, Tus ojos, el mejor destino, y la felicidad, mi mejor deseo. Ay, pero qué romántico, me lo como el pendejito. Bueno, vamos a hablar de fútbol. A ver, dale. ¿Qué pasó con Ñul? Ñuels, ¿cuál es Ñuels? Ñul. Yo posté todo, yo lo dije, poneme la cinta Marcos, salía campeón. ¿Cómo cuál es, Mariano? Lanús, si usted dijo... de la Sudamericana, dije salía campeón San Lorenzo en el torneo. No, usted dijo que en el campeonato de este local iba a salir campeón Ñuels Old Boys. Están equivocados. Si no, está el Televín. Podemos ver el Televín del jueves pasado. Yo sé lo que dije. Me avalan años de historia polideportiva. Salió bueno, tercero, Ñul. ¿Usted sabe quién salió campeón de fútbol argentino? No sé, estaba afuera. Lamentablemente, ¿no? Para nosotros, los gallinas, pero bueno. Salió en eso de Almagro. No estoy al tanto, no estuve al tanto. No estuve al tanto. Mariano, si usted vive de esto, usted es un periodista deportivo, usted tiene que ser. El viernes fui ahí a un brunch, tomé algo y había un pibito divino. Ah, ¿no estuvo en la cancha? Tuve que relatar, mandé a un pibe que me mimita muy bien y yo me quedé en el Hyatt con el muchacho este. Mira usted, La ternura, ¿estamos al aire, no? No. No estamos al aire, siga. Yo lo vi muy solo a... No, porque volví con el miembro. Araujo, lo vi muy solo a Araujo, yo, ¿eh? Es un pedante, es un pedante el muchacho ese. ¿Es un qué? Pedante. Pedante. Yo lo vi muy solo a Araujo ahí transmitiendo... ¡No me muevas la mesa, Pablo! Transmitiendo el partido de San Lorenzo Vélez, lo vi muy solo. Sí, se está quedando solo. Sí, la verdad que no. Él destapó una botella de champán para festejar el triunfo de Chiche Dualde, no nos olvidemos. Siempre Dani está haciendo lo político bien ahí, claro. Esa información. Bien. ¿Vieron el partido de Vélez? Sí, estamos en Boca. ¿Con quién? ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo, pero fue malísimo el partido. Sí, pésimo. Fue una cagada. La verdad que un partido como campeones no debería ser. Pero qué linda que está la cancha. ¿Cuáles son los niños afuera que saludan? Hay uno de Independiente, el de al lado. Hay un campeón en la mesa. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo te va? Bien. Y bien, amigos. Hola, Barney. Fanática de Violeta, saludos a niños, todo el mundo por acá. Sí, seguimos, continuamos. Qué grande con... Independiente. Ahora quiere traer a Pavone. Para que haga lo mismo que No seamos Farías. Pavones, no sean ciegos. El equipo está bien armado. No traigamos a nadie. La base está. La base está. También está Sebastián. La tiene Parra, a mí me encantaría, qué sé yo, sí o no. Saludo para todos los que están acá, para los niños. ¿Le gusta la Navidad, Sebas? No más mínimo. ¿Qué hace? ¿Se encierra en un 4x4 y...? Es el Grinch. A las 2 de la tarde me voy y me tomo unos mates, a las 7 un café y a las 9 y media todo bien. ¿Es el Grinch, ping-pong? El Grinch de la Navidad. Yo soy así todo el año, no sé si la Navidad existe. ¿Usted más? Creo que Papá Noel es flaco. Así que nada más, qué sé yo. ¿Y jugar ping-pong en Navidad? Eso sí me gusta. Tengo una mesita muy chiquita. He jugado con él mucho tiempo. Él me encanta cuando. Decirlo vos como cuando saca. 1-0, por el saque. Esa parte es la que más me gusta. Los niños afuera se descamisan. Parecen todos peronistas. La tiene el Grinch. Se la pasa Frodo. Frodo para Legolas. El Hobbit. La tiene el Hobbit otra vez. Pasa el chico descamisado. La tiene Di María, Mascherano. ¡Va, Mascherano! Cruza mediocampista, Samuelito la pierde. Otra vez, ¡ay, Di María! ¡Ay, Di María! Me estoy aputazando cada vez más y no me importa. Marcos, me guiño enojo. Bien, tenemos algún horóscopo más. Mándame muy bien, ese corto y una camarada. Vamos a seguir. Silencio, si no le voy a pegar unos contados a mierda. ¿Qué? Paso cerca. No jueguen con pirotecnia. Cáncer. Sí. ¿Dónde estás? Te estamos buscando. Tienes que ¡Matador! Venir. Tienes que venir urgentemente porque hace falta el burro en el pesebre. Ay, qué tío. No, paren. Esto es muy fuerte. Permiso, pero ¿cómo? Yo estaba afuera y tengo que entrar. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Te estamos buscando. Tienes que venir porque falta el burro. Una vez que la lengua no se me traba. Claro. Falta el niño del pesebre, dijiste. El burro. Bien los cancerianos, bueno. O sea que son. Yo pensé que se preocupaban por el niño, no por el... Bueno, Virgo, trabaja menos que los reyes, que solo lo hacen una vez al año. Y escuchamos risas. Luis sí. Le contestó a Vicky acá en nuestra página. Dice, gracias, Vicky. ¿Quién? Luis. Mira que están haciendo un ping pong de sí, tenemos, preguntas y respuestas afuera. Bueno, ¿no? Mucha gente, la gente que se, mucha gente, muchas gracias a la gente que se comunica, a los niños que nos saludan con cálido afecto, que nos llega. Saludos, Victoria, por comunicarte con nosotros. A Luis, bueno, te veremos en qué momento, en qué calle te cruzamos con mi Audi TT que tengo, pero bueno, no importa. Seguimos acá en La Bemba 91.3, todo un palo, en este programa que se llama ¿cómo? ¿Más fuerte? ¡Todo un palo! ¡Ah, sí, señor! ¡Muchas gracias! La energía que se necesita, la infantil. Bien ahí. Los niños infinitos, por siempre. Bien. Dame otro signo. Otro signo, Libra. Los padres no existen. Todo es un montaje de los Reyes Magos. Bueno. Bien por ti. Bueno, Escorpio, has sido seleccionado para tirar el trineo de Papá Noel. Esta noche buena, en un breve plazo, un elfo pasará por su casa para medirle los cuernos. Mal ahí. Sagitario. Para una solterona... Mi signo, decímelo. ¿Solterona? Para una solterona, ¿qué es otra cosa que una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena? No, bueno, alguna nochecita buena habrá comido, ¿sí? ¿Tienes más? Capricornio. Ese soy yo. Los amigos son como los radares de la Guardia Civil. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Ay, de ti! ¡Qué tierno, qué tierno! Hoy que hay tantos chicos acá en el estudio, podríamos traer un amiguito que tenemos que hace mucho que no viene. Que se llama... ¿Por qué está mirando a la chica que está saliendo? Chirolita. Ah, está cierto. Tenemos a Chirolita en el estudio. ¿Podés saludar, Chirolita? De enero. ¿Cómo te gusta Chirola, enero? Siempre me pedía Chirolita. ¿Qué hace, negro? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Chirolita? Bien, bien. Hace rato que está andando en el cajón y no quería salir. ¿Pero por qué? Porque no, negro, la verdad. Pero los nenes están de vacaciones, vienen acá, te quieren ver. No, negro, salí porque hace calor, negro. Tienes un olor a humedad interesante, te digo que la naftalina... Estaba bueno que estés al aire. Chasman aire se la fresco. Está gastando en el whisky, en toda esa. En, hay niños presentes, no vamos a entrar en detalle en lo que se le gasta Chasman, pero. Claro. Hacele algo. Viste. No, habla con el resto. ¿A vos te gustan los chicos, Chirulita? Más o menos, negro. La verdad que. ¿Cómo no que? No me simpatiza mucho. Y porque te tienden a maltratar, ¿viste? A ver cómo es. Ahí, tenés varias lesiones por eso, si no me equivoco. Te tiran el pelo. Te agarran las manos. Los pies. Te manosean, negro. Te manosean de lo lindo. Mete en mano. Bueno, tratamos de acá en el estudio que nadie toque a Chirolita. Ya me la toca Domancia. No te digo. Viene el muñeco y toca. ¿Qué pasa, María? No, no, me trae, viste, que si lo llegaste a conocer a. Al topollillo, que para mí es un gran amigo. ¿Lo conocer? Es conocido, la verdad que sí. El topollillo es conocido, amigo mío. Topollillo, yo creo que ustedes se iban de juerga con el topollillo. Todos me quieren embarcar un muñeco, nero. Yo soy yo y no conozco ningún otro muñeco. Pero se iban de joda mucho tiempo de putería. Uy, perdón, se me escapa una palabra que creo que, ya que estamos todos... Creo que en algún momento hemos bailado este tema. Sí. Vamos a relajar un poquito con un poco de música. Bien ahí. En algún momento ustedes, los hombrecitos, sobre todo los infantes, conocerán y bailarán esto. Mientras tanto nosotros los grandes vamos a disfrutar de esto que creo que hasta el final de nuestros días vamos a ir diciendo. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. ¡Oye! Viaje de negocios, reuniones del trabajo, problemas con el auto, el buque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. Dame tenemos vacaciones y feriados. El gremio del pirata es muy sacrificado. Y dice la chava, somos los piratas, amigos de la noche, los piratas y la trampa. Somos los piratas, después del cabaret. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Solo pirata. No está acostumbrado a tanto calor, ¿o sí? No, para nada, lo más mínimo, lo mío, el invierno, el camulán, la bufanda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Cómo le va, Paco? Un gustazo. La verdad que impecablemente mojado. Tengo hasta el último pelo del culo todo empapado. Me gusta cuando llega con este aire así de flamenco, ¿no? La verdad que es hermoso. Nos trae Andalucía, ¿no? Se siente el Mediterráneo. Exactamente. Hay un muchachín aquí, pequeño. ¿Cómo le va, muchacho? Bien. Qué bueno. ¿Cómo se llama usted? Julián. Julián. Bueno, ¿tiene novia? No. Bueno, ojo con las muchachas, que las muchachas son lo mejor que hay, como pueden ser el peor veneno, ¿eh? Te lo voy a dar un consejo a un señor mayor, ¿eh? Voy a leerles una poesía. La he escrito en 17 segundos. Vamos a ver cómo ha salido. Se llama Modesto. Te comparto con el viento, con la lluvia, los mares. Te comparto con lo incierto. Te comparto con las mesetas, los campos y las estrellas. Te comparto con lo que ya existe y con lo que anhelo. Te comparto con la tierra, el aire, la noche, con el llanto, con la melancolía. Te comparto con Alfredo, con Pedro, Pepe, Ismael, Josefina, Carmen, María, y con el cuartel de bomberos y el de policía. Muy bien. Qué poesía. Se lo digo, qué generoso que comparte. Por eso se llama Modesto. Claro. La poesía. Por eso igual te lo decía, chaval, de que tengas cuidado con la muchacha, que son algo que uno se pone muy contento y feliz, pero debes tener cuidado también porque te pueden hacer mucho daño y te pueden dejar el corazón con agujerito, como quería. Pero debe haber, ¿no? Lo vas a tener en cuenta. Sí. ¿Vas a seguir mis consejos? Sí. ¿Vas a decir otra cosa que no sea así? No. Bien, perfecto. Debe haber alguna compañerita de colegio, ¿no? Que no sé qué. Que te parece linda. Vamos, ¿no, estamos Julián? A una mesa, no. De muchacho. ¿Ninguna? No. Bueno, está bien. No, mientas. Se ahorra. ¿Viste? Acá hay un conocedor. Algo hay y es el mejor momento. Tía. Para mandarle un saludo. Es el momento. Claro, por ejemplo. ¿No? A varias. Tira la primera letra de su nombre, vamos. L. Lituania. Lucía. Lucía. Lorenzo. Laura. Cuatro letras. Empieza Lorena. Con L y termina con A. No, empieza con L y termina con Ara. Laura. ¿Sí? Laura. No, Lara. Sí. Él es bueno para los acertijos, Pablo. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación, chaval. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No, vamos a ir con unas pequeñas efemérides que tú tienes por ahí. ¿Quiero decir algo antes? ¿Puede ser? No. Muy bien. Muy bien, Maxi, levantando la mano, ¿eh? Quedan un par de signos zodiacales. Lo dejamos para el año que viene. Seguimos con las efemérides. Dígame, ¿tiene una importante? Piscis. Piscis. Dígamelo. Si la noche de Reyes ves que un Melchor se desnuda y se mete en tu cama, explícale que lo que le pediste fue un Volvo. Bien. Y Acuario. Te están esperando a la puerta. Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres, búscalo en Google. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre me dejan la parte más difícil a mí, que sería los días, es el día de creación de Argentores. Santoral empieza con los nombres jodidos, ahora empieza con San Lázaro. Abades es Mainardo, Esturnio, Viuda Vega, Confesores Olimpiades, Martires, Egil, Florián, Cristóbal. Obispos es Azarías, Ananías y todo lo que termina con... Y Misael, a ojo. Ojo con Misael. Misael, sí, no es Michael. Es Michael. No, no, porque aquí pusieron... No, es Michel. No. No. ¿Cómo es? Misael, dice. Misael, bueno. Vamos con... sí. Sigo. ¿Vamos con un poquito de música? ¿O no? Haz lo que quieras. No, dale. Bueno, ¿qué mejor para las fiestas? Un poquito de... Vamos a levantarnos de la mesa, hacer un poco de quilombo. Hacer un pogo. Noche de paz igual para todos. Bailemos acá arriba de la mesa. ¡Rápido! ¡Viene la pendeja! ¡Vamos! Hola, hola, ¿hay alguien del otro lado? Sí, Julián va a comunicarnos algo. Va de vuelta la poesía. La poesía, no la poesía. José, que no venga la poesía. Vamos de vuelta rapidito, que Marco tiene pagado el vale parking hasta las 5:30. El coche, el estacionamiento. La poesía se llama Modesto, para los oyentes que no han podido escucharla. Te comparto con el viento, con la lluvia, los mares. Te comparto con lo incierto. Te comparto con las mesetas, con los campos, las estrellas. Te comparto con lo que ya existe, con lo que anhelo. Te comparto con la tierra, el aire, la noche, con el llanto, con la melancolía. Te comparto con Alfredo, Pedro, Pepe, Ismael, Josefina, Carmen y María, con el cuartel de bomberos y con la policía. Espero que lo hayan escuchado ahora, que lo... Para vos... que no lo pudiste escuchar, te lo repetimos. Y con esto nos estamos yendo, señores, en el último programa del 2013. El mejor de los deseos para todos, que los que no les salió este año les salga el año que viene de la mejor manera. Lo que perdieron, recuerden lo que lo tuvieron en algún momento sin lamentarlo tanto. Y si se quieren poner en pedo, pónganse en pedo. No le toquen el culo a ningún pariente cercano, siempre se hacen esos quilombos. Cuídense en los dedos con la pirotecnia, manden a algún niño que la prenda. Siempre cuiden, porque ustedes después lo pueden llevar al hospital y el niño no puede ir solo. Saludos para todos, feliz año, feliz Yanatobá. Feliz cumpleaños, feliz todo. Exacto. Felicidades para todos, ¿no? Poderle... Saludos, compañeros de mesa. Yo me voy yendo, me voy poniendo en pelota. Carolina, presente. Chau. Chau. Dale, contanos lo que vive. No, poder agradecer a todos. ¡Saludá! Y ver el vaso lleno, no el vaso vacío, ¿eh? Porque muchos se quedan en angustia, en recordar, ¿viste? Está bien, hay que recordar a los que no están. Y la verdad que está bueno, ¿no? También disfrutar de los que están, ¿eh? Así que un saludo para todos. Y bueno, nada, que la pasemos bien. Yo deseo que la humanidad sea más inteligente con el planeta. ¿Con cuál? Con el planeta Tierra. ¿Ah? Bueno, saludos a los Lázaros, que hoy es San Lázaro. Levántate y anda, dijo alguna vez. Vámonos entonces. Gracias. Chao, a bailar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Radio La Bemba. Me quedo acá.